Para un mejor aprovechamiento del siguiente programa, le recomendamos: encienda uno y sáquese las zapatillas. Muchas gracias. Atención, que está parado para pegarle. ¿Por quién hinchan, chicos? Yo por Uruguay. ¿Por Uruguay? Sí. ¿En serio? Sí. Nada, ni en pedo. Todos pensaban que se quedaban en octavos, pero mira, está avanzando. Mirá, gol. Golazo. De Holanda. No, de Uruguay fue. ¿Pero cuál es Uruguay? Partido ¿el amarilla? También. ¿El de la remera celeste? Perdido, Juan. No, ¿cómo amarilla, celeste? Uruguay es celeste. Ah, Holanda. Y Holanda naranja. Ah. ¿Te quedó más claro? Ahora me quedo. Estabas viendo otro partido. ¿Che, el negro? No sé dónde andará el negro. ¿Que no saben dónde está el negro? No, ni idea. Yo sé dónde está el negro. ¿Por qué te reís? ¿Por qué tenés esa cara de picarona? ¿No se enteraron? ¿No les contó nada? No, no, ni que idea. Se fue a cantar al programa de Galán. No. ¿Qué? Sí, papelón. Sí, fue al casting, qué sé yo, y lo llamaron. Se presentó en un casting, hizo toda la movida. Sí. ¿Canta bien al negro? Y no sé, ahora lo podemos ver igual, me parece que... Ah, que sale hoy el programa en donde sí, está. Sí, me dijo que si ganaba me va a regalar el canario. Che, eso te lo iba a regalar yo. Y bueno, Juan, ¿qué te tiene que estar regalando cosas que no...? Y pero ¿hace cuánto que te dije yo quería un canario? Es un desubicado. Bueno, pará, no se pelee más, pará, yo igual quiero ver al negro, poné. Haceme el zapping. A ver... Ahí está, ¿no? No, todavía no. ¿No sabe qué canal es todavía, Loreta? No, no sé. Ahí está. Ahí está. Micrófono para vos de mano. Ay, ojalá que gane. Sí, a vos porque le pediste un regalo. Agustín Alejandro. Es tu apellido. Sí. ¿Qué vas a cantar? Agárrense de las manos de Muma Rodríguez para Miriam, Robert y Miriam. ¿Para Miriam? Sí. ¿Es tu novia? No, mi amiga. ¿Es tu amiga? Pero dale, nadie quiere decir mi novia. Bueno, tu amiga. Agárrense de las manos, vamos. No, sombrero que se puso el si negro. Vienen, si quieren venir conmigo. Está medio gangoso. Tierra de las flores. Si quieren buscar amor. Es un ridículo, loco, es un ridículo, chaval. No, yo no lo. Gracias a Dios que no nos está viendo nadie en este momento nosotros. Y bueno, no canta muy bien, pero. Tiene un pepino en el ojete que no le deja salir bien la voz, boludo. El calor de un buen amigo. Está medio gangoso. Che, cuando venga Mochila le canto bien para que no se sí, no, no, igual ya fue, boludo. Yo esto no lo quiero mirar más porque me da vergüenza. Hay mucho bolonqui con la marihuana. Yo les vengo avisando. Todo el mundo está fumando. Y yo les vengo a avisar. Y ahora pega más. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Destruyamos la falacia. La plantita de marihuana plantada en el patio de su casa, no pega. Este es el problema. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Es humo! ¡Huele como la oficina del profesor de pintura! ¡Smoke on the water! Hola, quiero que me mandes marihuana para armarme un cigarrillo. Soy una estrella rock, nana. Necesito marihuana. Y vos vendés marihuana. No tiene el efecto del THC que tiene la de la Punto Rojo, la de Pedro Juan Caballero. Es por la falopa. Sí, el tema este de la gente, el tema de la tenencia, qué sé yo, no sé, loco. Yo escucho Pan Rey nada más, loco. Sí. Ah, tampoco me voy a fumar más de 10, quedo del bonete. Está falopeado. ¡Un mero está fumando eso! Paches para curarme los ojos. Y es legal, podría caminar. Son muy largas. ¿Hay que meterse a cura, chuchoncillo? Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Una caladita. ¿Y qué problema hay? Si es un concurso de marihuana, no es Miss Universo. ¿Qué pasa si no se dedica a hablar de la marihuana? Estamos en el Mundial de la Marihuana, la Cannabis Cup, un mundial donde los aymares, los aviolas, son una verde sustancia. Esto es un campeón. Lo siento decir papá y mamá, ya sabes decir porro, tronco. Despenalizar los porros. Y sí, vende falopa. Para mí están locos. ¿Están locos? ¿No saben en qué país viven? Bigote psicodélico. Se dedica a hablar de la marihuana. El programa ideal para el surigón. Hablar de la marihuana. El momento de diálogo interno. Despenalizar los porros. Pero con bailoteo constante. Con bigote psicodélico. Es obvio, hay tanta gente que se droga en Argentina que cómo no va a tener éxito. Bigote psicodélico. Venden falopa en la esquina de la escuela. Y arranca así. We'll be right back.

por toda la purreteada que no conoció el parque japonés, porque ya no existe, el Chantecler, que tampoco existe, como así el Tibidabo. Bigote psicodélico. En mi época escuchábamos el programa Glostora Tango Club. Bigote psicodélico. Merca de Radio. Nos tomamos la realidad como es, dura. Digamos, la iglesia es algo tan inverosímil, ¿no? Cómo se sostiene a través de los siglos ya. Se terminó, digamos, la primera época de la humanidad era el animismo. Éramos esquizofrénicos libres. Después llega la religión, que convierte todo en una hechicería. Pero después llega la ciencia, que demuestra que eso, que no existe nada de eso, que es imposible. Sin embargo, el 80% de la humanidad vive en la Edad Media. Es pecado. El pecado está condenado por Dios. Dios ama a los hombres. Todos somos pecadores delante de Dios. Y Dios nos ama a todos. El 80% de la humanidad vive en la Edad Media. Dios destruyó una ciudad que es Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualidad y de lesbianismo. Después llega la religión, que convierte todo en una hechicería. No creo que suceda eso en estos tiempos, pero sí eso va a levantar la ira de Dios, porque Dios se enoja sobre esas cosas que el hombre hace contra su voluntad. El 80% de la humanidad vive en la Edad Media. Como la iglesia es algo tan inverosímil, ¿no? Cómo se sostiene a través de los siglos ya. Gran manifestación evangélica en contra del matrimonio gay. Proyecto que ellos consideran va en contra de la palabra de Dios. Lisa y llanamente en contra de la palabra de Dios. Llega la religión, que convierte todo en una hechicería, que está organizada básicamente por Dios. Pero después llega la ciencia, que demuestra que eso, que no existe nada de eso, que es imposible. Sin embargo, el 80% de la humanidad vive en la Edad Media. Porque lo normal es una madre amamantando a su bebé, pero un matrimonio homosexual no cumple con esos requisitos. Cuando los discípulos de Cristo publicaron los evangelios, nunca pensaron que los evangelios iban a provocar más muertes que muchas bombas atómicas. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes, los secuaces de Cristo, las víctimas de la iglesia, los santos que han dado su vida. Más que Hitler, Cristo ha provocado muertes, las víctimas de la iglesia. Era un supuesto en la historia a lo que llegó a conocerse como la Inquisición Española. Y yo no quiero no respetar a mi iglesia. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la iglesia y el Estado, dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. Gran manifestación evangélica en contra del matrimonio gay. Proyecto que ellos consideran va en contra de la palabra de Dios. Más que Hitler, Cristo ha provocado muerte, las víctimas de la iglesia. La relación homosexual es una gran abominación contra Dios. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la iglesia y el Estado, dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. La relación homosexual. Aquellos ciudadanos designados como herejes. Es una gran abominación contra Dios. Dios destruyó una ciudad que es Sodoma y Gomorra por el pecado de homosexualidad y de lesbianismo. Digamos, la iglesia es algo tan inverosímil, ¿no? ¿Cómo se sostiene a través de los siglos ya? A ver, para, yo estoy escuchando bien, siempre hablando a través del viejo falopero ese de Sim. Ustedes son todos putos, chicos, o sea. Son putos, boludo. El hombre garcha con minas, o sea, es así, este informe es de putos, no pueden decir cosas así. Tres putos y a mí ni me miran, ¿entendés? ¿Qué me censuran? Pará, no me censuren. Se hacen sonrisitas entre ustedes, pedazos de putos. La familia no se puede formar con dos personas del mismo sexo. ¿De qué están hablando? Y el viejo ese encima mete a la ciencia en el medio. ¿Qué tiene que ver? La naturaleza, Dios, evolucionar no es hacerse puto, ¿eh? Están confundidos. Digamos, la iglesia es algo tan inverosímil, ¿no? Cómo se sostiene a través de los siglos ya. This is how it goes. With a tight blue shirt and a short miniskirt, if I feel so wrong, I feel so low. The more I think about it, your hand, the ass. I told you many times, the time is the last. Want the kind of woman who can make me feel right. Not sloppy drunk sex on a Saturday night. Cause la promiscuidad de los pobres se mide a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres, porque los hombres se cogerían a tener elefantes, unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Porque los hombres son unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Un programa hecho por pelotudos. No lo ha exigido el partido al árbitro. Che, Juan, ¿hablaste con tu novio? ¿Mejoraste las cosas? Sí, después más que te peleaste, estaba alojado. Más o menos, no, ya arreglé bastante. Sí. ¿Quedó solucionado el tema del canario? Sí. Le voy a comprar dos yo y el negro le va a traer uno. A los no, negro, yo ya se lo di, bro. Bien materialista. Ya le diste el canario, mi novia encima. Sí. Estás loquísimo. ¿Te la estás? Sí, me la estás. La estoy chamullando por atrás. Che, ¿y ahora por dónde andas? No, la llamé recién por teléfono, estuve hablando con ella, se fue a comer a la casa de una amiga, Nati. ¿Sí? ¿Y no te dijo más nada de lo que iba a hacer, nada? No, seguro va a ver el partido. Te está cagando, hermano. No creo. Porque vos te le estás poniendo muy celoso, te está cagando. Está poniéndote muy goma. ¿Vos decís, loco? Y para mí sí, boludo. Podrías empezar a mirarlo un poco, a hilar un poco más fino, ¿no? Sí, me dio una reventada. Claro, ¿viste lo que es, boludo? Vos le sacaste de un cabaret. La mina se falopeaba. Está recapacitando. Espero. Tú bien lo sabes, capucito de Aleli. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Ay, este pato de mierda. Hola. Sí. Ah, hola, Nati, ¿cómo estás? Sí. Bueno, ahora hablo con él y te llamo. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, bueno. No, llamaba para hacerte acordar que yo esta noche me voy a lo de Nati. ¿Viste? No voy a estar, voy a volver tarde, por si me llamabas o algo así. Sí, sí, nos vamos a juntar con las chicas porque hay una que está medio deprimida, ¿viste? Gracias, amor. Bueno, sí, yo también. Chau. Ay, ojalá que no haga el ridículo en ningún momento. Hola, Nati. Bueno, listo, ya está, ¿eh? Ya está, ya hablé con él. Está todo bien. Me dijo que, bueno, que sí. Cualquier cosa, si me llama, bueno, haceme la segunda voz, pero... Pero todo bien, no me va a llamar. Le dije que una de nosotras estaba mal, que íbamos a hacer una reunión. Tipo, todo bien, no te preocupes. Beso. Gracias. ¡Ay, maldito secador! ¡Ay! ¡No, le funciona! Si tú supieras mi balón, corresponderás a mi amor y calmarás mi sufrir, la la la la. Hola. Ay, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, nos encontramos ahí como quedamos. Bueno, listo. Tengo muchas ganas de verte. Un beso. Bigote psicodélico. Yo, woman in the morning time, yo. El programa ideal para el subidón. Yeah. Y el momento de diálogo interno. Yeah,

la gente esté por la paz y por el amor, en vez de estar por el garrote y tratar de cagar al otro de la mejor manera, que la gente deje de romper las pelotas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Meditación humeante. Hola, hermosuras. Les habla Luca Prodan, el rey de los carpinchos. Vine hasta la radio para invitarlos a la fiestita de Sumo. Este sábado en el Chantecler, en la calle Corrientes. Los esperamos a todos. Va a haber sorpresas, limonada y morcilla rasta. Bye bye, preciosos. Limonada y morcilla rasta, habla de Luca Prodan. Yo lo vi unas cuantas veces en distintas etapas. Y aparte, yo soy como un maestro sobre la historia musical de Pink Floyd. O sea, yo sé muchas cosas sobre los discos que mucha gente de acá ni entiende. Por ejemplo, nadie acá sabe del escocés. ¿Quién es el escocés? El escocés está en todos los discos de Pink Floyd. Aparece una voz de un escocés en alguna parte. Claro, en el tema más conocido aparece en We Don't Need No Education, donde al final dice If you don't eat your meat, you can't have any pudding. Ahí es el más obvio, o sea, que re sale al mango. Ese es el maestro de su escuela. O sea, que le quedó re pegado ese gran Echtepe, que era el maestro, su profesor en la escuela, que era un tipo horrible, un tirano, y él era muy chico y le re quedó, y le quedó esa voz, porque él vivía en Escocia, el chico, Roger Waters. Y ahí en todos los discos ¿sabes? Aparece el escocés. O sea, te podría contar otras cosas, pero... Ay, no. Prefiero verlo en televisión así que la pueda pagar si quiere. No, él es bastante insoportable. Sabe que si alguien lo critica a él o lo quiere atacar físicamente, que yo soy el único y el primero que lo va a defender. Entonces, al final de verdad somos buenos amigos. Y también, si quiere, te puede hacer reír mucho. Pero es un tipo muy tímido al final, ¿entendés? Entonces, pone como una cáscara de ironía y de humor negro y de haciéndose el idiota para cubrir esa básica timidez básica. Eso sí, eso es una síntesis del carácter de Roberto Pettinato. Fuck you, loco, ¿qué es? Quieto, che, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que están en un estadio? En Boca River. 500 muertos, 2 heridos. 2 heridos, 500 muertos. 2. Vamos, loco. Son carajo, ¿eh? Como dice Víctor Heredia, este tema se ha dedicado a mi hermoso. Se llama Fuck You. Piensa que están en un estadio. En Boca River. 500 muertos, 2 heridos. No sé qué vida, no sé qué sería de Luca. Porque yo no conocía bien a Luca, pero no sé qué hubiera sido de seguir vivo, porque en aquella época también todos eran como él. Pero lo que tenía Luca era que cuando Luca caminaba por la calle se movía, ¿viste? Era como un extraterrestre, era un mago, más allá de lo que hacía como músico. La presencia de Luca en Buenos Aires fue siempre un desborde. O sea, el Indio Solar y los Redondos nunca hubieran podido alcanzar como el aspecto legendario que tenía Luca Prodan, ¿no? por ahí viste Luca pasaba, estaban los hits y decía, estos son los tres putos. Y quedaba caminando y los hits, ay, ¿qué es lo que nos dijo? ¿Viste? Just like London. Just like London. No, el próximo LP ya estuve hablando con CBS, nuestra compañía grabadora, y va a ser en vivo, pero con nuevos temas. O sea, no va a ser aquel long playing en vivo de recopilación de viejos éxitos. Va a haber unas cosas inéditas que tocamos y también... pero la mayoría van a ser temas nuevos, pero todo grabado en vivo. Porque todo el mundo dice que Sumo suena mejor en vivo que en el estudio. Y a mí me parece que es verdad. A mí no me gusta el estudio. La verdad, a mí, para nada. Y entonces va a ser interesante hacer eso. O sea que van a grabar distintos shows con temas nuevos. Y después bueno, vamos a hacer un disco en vivo. Be coming through on the telephone wire. They think I'm just for them. They think I'm for hire. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. Leave me, leave me, leave me. You think because I'm on TV you can do what you wanna do with me? Well, I tell you you're wrong, and I'll show you this. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. Leave me, leave me, leave me, leave me, leave me alone. No me llames por teléfono, no quiero saber. Yo voy a la esquina, yo voy a beber. Deja, deja, deja, déjame en paz. Deja, deja, deja, deja, déjame en paz. Leave it, leave it. Escuchando Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. ¿Qué dice, señora? Venden falopa en la esquina de la escuela. El programa ideal para el subidón y el momento de diálogo interno, pero con bailoteo constante. Para el subidón, Bigote Psicodélico. Está pasado de falopa. Hola, soy Martín, el Mocachi. Nunca supe cómo se llama el PETA, ni si tiene familia. Como no quiero ser su amigo, tampoco se lo pregunté. Tiene unos hermosos ojos, eso sí, y unos rulitos tan tiernos. Lo único que sé es que el alcohol es su única religión. Y que todo el mundo se aparta de él. Bah, todo el mundo no. Yo soy el único que se queda con él hasta las 6 o 7 de la mañana. El PETA habla en silencio. Sus silencios son millones de palabras. Es un tipo con violencia fácil y mediocridad contenida. Sus reproches más profundos los apaga con merca. Los paga con la merca. El PETA tiene sus arranques, como todos. Un minuto bien y al otro mal. Un Rolling Stone y vino caliente. Yo siempre pensaba que algún día su vida iba a tomar un giro. Un giro realmente fuerte. Y ese día llegó. Me contó que se iba a casar con una mina. Con una mina que conoció hace 3 meses. El PETA buscaba una mina que lo cuide, que lo quiera. Buscaba una mina. Yo no lo podía creer. Nunca creí que alguna mujer se enamore de él. Pero bueno, se iba a casar. Estaba todo listo. El supuesto amor, las velas, el cura, el arroz y la puta limosna. Y yo, el testigo del marido. Llegando tarde, muy tarde. La iglesia en Balvanera. No tenía ni un mango para tomar un taxi. Así que caminé como 20 cuadras, todo por Avenida Corrientes. Pedía permiso apresurado. Hasta los perros que se quedan pegados después de coger les pedía permiso. No quería llegar al casamiento más mordido de lo que tuve el alma. De lo que tengo el alma. Las nenitas lamían sus paletas y se reían fuerte cuando veían a la vieja chancletuda que le tiraba agua hervida a los perros para que se despeguen. Y al fin llegué. Ahí estaban ellos en la puerta de la iglesia. Sin una sonrisa. Ella radiante y altanera. Él, ruliento, desprolijo y con sus ojos tan hermosos, pero con lágrimas. Pensé que era el fin y lo iba a perder para siempre. Era todo como una novela mexicana. Recién hace unos días me enteré lo que pasó. Ella no aceptó el casamiento. Se arrepintió. Y ahora estoy con el PETA. De nuevo. Tengo frío. Me convida un pucho. Y yo lo miro. Me da esa misma sensación que siento en la mesa con mi familia. Esa sensación reprimida en mi corazón. Soy como un preso de mí. Y todavía... todavía no puedo confesarle que lo amo. Que soy un pobre loco que siempre le faltó 5 para el peso. En toda mi vida, en todas las vidas que tuve. Mi dolor cotiza 4,10 para la venta y 3,55 para la compra.